Yo. Bacán. A ver, loco. ¿Cómo te llamas? Héctor. Héctor, ¿y vos eres de aquí de Guayaquil? Claro, nací aquí hace 19 años. Ya. Yeah. ¿Y vienes full acá al malecón? Todos los días. Prácticamente todos los días después de clase de la universidad, salgo de clase de la universidad, con mis compañeros vengo acá a pasar un rato, conversar, distraernos, hablarnos un rato de las materias. ¿En qué parte del malecón? Prácticamente todas las partes, pero más nos vamos a la parte de los jardines, que es más tranquilo. Ya. Yeah. ¿Más tranquilo en qué sentido? Compartes, o sea, no te olvidas un poco de la ciudad, sino ves la parte de las plantas, te das un lugar más, quien dice, un ambiente un poco más natural. Ya te olvidas un poco del cemento, como quien dice. Ya, bacán. Donde hay más arbolitos y más, claro, sombra también, ¿no? Claro, al fondo, casi antes de llegar al Aymas. Claro. Ay, entonces, ¿y a qué horas más o menos desde eso, ya de noche o...? No, en la mañana, golpe... Si hay los primeros días de la semana, a veces venimos golpe de 10:30. Aquí nos quedamos a veces hasta la 1 de la tarde más o menos, antes de entrar al curso. Entonces vos, me imagino que has de poder dar una idea más o menos de qué es lo que se ve, ¿no? ¿Qué tipo de gente se ve aquí en el malecón? Así que la gente que viene a hacer, el resto de gente, ¿no? De una idea clara sería, o sea, la gente que utiliza el malecón como un lugar de extensión para meditar. En la parte de los jardines, principalmente para meditar. Olvidarte un poco de tus problemas, estar un rato menos solo con la naturaleza, con los animales. Y en la parte del centro comercial ya, venir a gastar, como quien dice. O venir a de familia Miranda, solo a ver y nada más. ¿Y crees que haya guayaquileños o gente que viva aquí en Guayaquil que no vengan al malecón? Sí, verdad. Hay personas que ni siquiera conocen. Viviendo aquí nunca han venido para acá. Y hay otras personas que a veces no conocen la ciudad. Y eso depende de cada persona. A mí me hicieron conocer a la ciudad a las malas, me hicieron perder a la para conocer a la ciudad. Si no, ahorita estuviera perdido también. Ya. Yeah. ¿Y crees que haya cosas que no se deberían ver en el malecón o se deberían hacer en el malecón? Cosas, ahí sinceramente me cogiste. ¿Cómo qué tipo de cosas? No sé, eso justo es lo que estoy tratando de averiguar, ¿no? Cosas que no se deberían ver. Cosas que no se deberían ver. Buena pregunta, a pensar, no sé, como que no sería ver. No, quizás el único, no sea, prácticamente, o sea, para mi criterio, no sé, para el resto. Para mí, para lo que estoy hasta el día de malecón, sumamente está bien. Si no querían hacer una parte, o sea, ampliar la parte más de los jardines, hacer una parte solamente donde uno pudiera llegar, quien dice, una parte de un césped, llegar, acostarse, relajarse un rato, como quien dice. Y por una parte solo con la naturaleza, olvidarte del ruido externo. Entonces, ¿qué tal que de pronto no se debería ver gente estresada en el malecón? Lógico. Hay mucha gente que viene estresada acá y viene a tratar de olvidarse un rato de las cosas. Simón, y ahorita ya que vienen las fiestas así en octubre, ya en estos días, así, tal vez algo que quieras decir para la gente que escuche más tarde. No, para que la gente venga, disfrute de las fiestas sanamente, claro. Venga a disfrutar, venga a reconocer más a su ciudad. Y las personas que no lo conocen, que venga, que es una ciudad sumamente grata y la persona es sumamente cálida para tratarlo. Todos los lugares de Guayaquil son turísticos y se van a pasar muy bien. ¿Para qué? Chévere, Héctor, gracias, loco. Ya, ok, gracias. Ese Cristian. Ya, ok, gracias. Me voy a poner el recuerdo por este caso.